constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Muy buenas tardes. Los asusté. Claro que sí, ya están despiertos. Bueno, si ya están despiertos, bienvenidos, muy buenas tardes. Comenzamos un programa más de El Tímpano. Claro que sí, yo soy Ronald Montes junto a Javier Osinaga. ¿Cómo estás? ¿Por qué me mutea? Dele. Estoy bien, digo, o sea, hello, en el tímpano, Bigotex. Claro que sí, nuestro invitado del día de hoy, nuestra querida amiga Milka, no pudo venir, está un poco enfermita. Con el cortejo. Enfermita con el cortejo. Ya sabes. Bueno, que deseamos que se mejore y claro, más tarde de repente esté en los bocineros al aire, ¿no? Tal vez. Bueno, continuando, retomando la radio después de una larga ausencia. Estos días de feriado y una cosa y la ¿cuántos otra. ¿Cuántos días de feriado fue? Solo uno, pero... Usted se tomó más. Bueno, en lo personal, estos días de feriado. Ay, ay, ay. Claro que sí, para los que nos escuchan fuera del país, este 24 de septiembre fue el aniversario de nuestro departamento, de Santa Cruz. Y tuvimos un feriado, no hubo programa, todos nos fuimos a descansar. Pero claro que sí, ahora volvemos con las pilas bien, bien puestas, recargadas, para hablarle de... ¿De quién cree que le vamos a hablar este día, Javier? No tengo ni idea. ¿Hoy es un programa común y silvestre o es un programa especial o espacial? Común y silvestre. No sé. Claro que sí, ahora tenemos un especial siguiendo la idea de la nueva modalidad del tímpano, ¿no? Todos los viernes especiales. En esta ocasión vamos a hablar de... Tetetán, Alcohólica la Cristo. Alcohólica. Bigotex. Va a estar bien pesado el programa entonces. Así es, atento a todos los metaleros y también a los amantes del rock. Y en especial a los amantes del rock nacional que le dan ese toque folclórico. Ah, sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar el primer tema? ¿Qué me tiene para el día de hoy, Javier? Bueno, escuchamos a Alcohólica la Cristo con este tema que dice Celia. Vamos con la música. Thank you. Rosarito. Andando de brazo en brazo sería, cambiando amor con amores sería. Ay, sí, Rosarito. Andando de brazo en brazo sería, cambiando amor con amores sería. Ay, sí, Rosarito. Que me maten, que me maten, sería, pero que no me maltraten, sería. Ay, si voy solita. Que me maten, que me maten, sería, pero que no me maltraten, sería. Ay, si voy solita. Y ahí estábamos escuchando el tema de Celia, de Alcohólica la Cristo. Para bueno, normalmente esta banda es conocida, o comúnmente es conocida, como con el nombre de Alcohólica nomás. Pero el nombre completo es Alcohólica la Cristo. Ahí estábamos escuchando el tema Celia. Antes de seguir hablando de esta gran banda de rock alternativo, quiero hacerle una invitación para este día sábado, o sea el día de mañana. En el parque urbano se va a estar llevando la invasión urbana. ¿Usted ya ha escuchado algo al respecto de lo que es la invasión urbana? Siempre, siempre. La invasión urbana es un evento de música urbana. Claro que sí, van a haber batallas de diferentes modalidades, como en break, en neo steel, en MCM. También van a haber muros del centro veterinario, que van a estar igual haciendo sus grafitis. El lugar se va a dar en el parque urbano. Ya saben. ¿Se acuerda dónde era antiguamente la parada de trenes en el parque urbano? Sí. En ese lado, por ese lado va a ser. O ah, sea, ya. En ese mural así, en donde sí, en la sí, estación sí. Ahí todo lo van a pintar y ahí va a ser el escenario, ahí va a ser todo el evento. Okay, entonces para los que están escuchando, no va a ser en el lugar convencional que normalmente se hacen en el parque urbano, ahí en la tarima que tiene. Va a ser al otro lado. Hay una vieja estación de trenes conocida como la vieja estación Argentina. Ahí están los murales también. Pero si usted se va al parque urbano, va a ver la aglomeración de gente y automáticamente ya se va a ubicar. Ya saben, están invitados a partir de las 7 de la de la noche. Este día, el día de mañana, a partir de las 7, se tiene planeado que sea hasta las 9, pero nadie sabe. Se va a empezar en la mañana con los murales, van a empezar a pintar los murales. En la tarde ya son los MC con las batallas de breaks, todo eso, hasta las 9, por ahí se estima que va a ser. Ok, algunas bandas o algunos grupos que ya han confirmado, por ejemplo en break va a estar Reborn Crane, va a estar SFB Crane, va a estar SC One Cream, también va a estar Rose Fabulous, de Brasil, va a estar Comunidad Bad Boys. Y también en el lado de Neo Steel va a estar los que son los The Berkill Boys. Mi inglés no es muy bueno. Va a estar Chencho, va a estar So Yeah Cream, va a estar Payasito, Jorge, va a estar Guachumanca. Van a haber muchas personas, muchos artistas, así que están completamente invitados. El día de mañana, no lo olviden, a partir de las 7 de la mañana. Bueno, y a lo nuestro, a la especialidad del tímpano. Vamos a hablarle de Alcohólica la Cristo. Un saludo para todos los que nos están escuchando a través del enlace www.radiobocina.com. Un saludo a todos los que nos escuchan dentro y fuera del departamento, dentro y fuera del país y todo el mundo. Bueno, comenzamos con Alcohólica la Cristo. Es una banda boliviana de rock industrial, fundada a principios de los años 90 por Vico Paredes. El señor Vico Paredes, él es bueno, en su momento fue el principal productor, cantante, el compositor e instrumentista. Fue el principal, no el que lo hizo todo, el que lideró la banda. Esta banda nace en La Paz, Bolivia, y al pasar los años decide mudarse a Estados Unidos para continuar con su proyectos musicales, grabando su primer álbum Agónica en el año 1995. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué se calla? ¿Qué pasó? Ay, yo ni iba a querer ofetearlo. Aquí, mi querido Javier Osinaga se descuidó, se durmió, su celular, el Facebook, lo dejó. Póngame pues la cama, por favor. ¿Pero está en la cama o no está en la cama? Póngame la cama. ¿Sabe qué? A este paso lo voy a tener que despedir. Ya está tu cama, ya. El otro. Ay, Dios. No puede ser. Y así, ahí con problemas técnicos como todos. Eso quiere decir que somos humanos y todos nos equivocamos. A excepción de Javier, que es la última vez, para la próxima, ahí tabla. Bueno, continuar con la pequeña información de Alcohólica. ¿De dónde es Alcohólica? ¿O son de todas partes de Bolivia Alcohólica? No. El señor Vico Paredes, él es residente o nació en La Paz, Bolivia. Uh-huh. Pero luego él hacía las composiciones. Y no había una banda oficial, ¿no? Sino solamente era él el que conformaba Alcohólica como miembro oficial de la banda. Allá, y los demás músicos eran como invitados de parte de... Ah, ok, excelente. Pero después de volver de Estados Unidos, ya ahí fue cuando él decide formar el grupo con los músicos oficiales, ¿no? Entonces hace una selección de músicos especializados. Y ahí es cuando forman su siguiente disco en el año 1997, Witch and the Vampires. Brujas y vampiros en español. Ahí teníamos un poco de información de Alcohólica, pero más este adelante... Este era su época así bien pesada, ¿no? Todavía acá no hablan sobre fusionar los instrumentos folclóricos con el rock industrial, ¿no? Sí, aquí era netamente industrial con el sonido agresivo de la guitarra. Era un metal puro. Ya más adelante en sus otros discos, como en el disco del tema que acabamos de escuchar, el de Celia, es parte del disco Nación. A ver, dígame uno de los temas de cuando eran de puro rock industrial para que lo busquen en YouTube, ejemplo, y lo podamos escuchar. Era, por ejemplo, el de Agónico. Agónica era el disco, su primer disco donde comenzó ya con estilo musical pesado. En ese disco tenían los temas de Asesinos, estaba Sepultado, estaba Agonía, estaba Violetas, Cerdos. A ver si me la pilla, Cerdos. ¿Cerdos? Sí, ese es un tema crítico hacia los políticos. Muy bueno, es un tema de protesta. Cerdos, tal como le escucha, Cerdo, búsquemelo. Tranquilo, viejo, calmate, viejo. Claro, bueno, continuamos mientras que aquí mi querido amigo busca el tema. Quiero aprovechar y enviarle un saludo a todos los que nos están escuchando. A todos los que nos escuchan a través de la página www.radiobocina.com y hacerle la invitación para que nos busquen en ¿no Facebook. ¿No es puercos? Ah, sí, hay dos, hay uno que dice puercos y otro cerdos. A ver, no, es puerco, póngamela, puercos. Puercos. Ya. Ok, esperemos que siga hablando okay. hasta que cargue. A ver. Ok, recordarle que pueden buscarnos en Facebook como Radio Bocina, así tal como se escucha, Radio Bocina, y le dan clic en me gusta y automáticamente van a ser parte de la gran familia de Radio Bocina. En esta página vamos a publicar todas las actividades que se vienen y que se realizarán en la radio. Ahora sí, ya estamos listos. Ya preséntela, de qué álbum es, a ver las características del álbum. Ya, métale nomás. Ahí, bueno, aquí escuchamos el tema Puercos de Alcohólica, del álbum Agónica. Also noch einmal über die Brücken zu schützen. Dann wird das Ergebnis nicht auf diese Tutung sein, sondern die Verdichtung der jüdischen Rasse in Europa. Polizei, Rassos, Kriminales, Abogados, Puros, Delinquentes, Los Cristales y los pinches jueces. Ha llegado el día de su muerte. Puercos. Puercos. Senadores, charlatanes y politiqueros, dictadores de los criminales, hinchas, puercos, punta de asesinos. Y ahí estábamos escuchando el tema Puercos. ¿Qué tal le pareció el tema, Javier? Brutal, tan brutal que nos pusimos a hacer mocha. A usted se le quebró los lentes. Wow, si hubiera aquí la cámara para hacer el screening, ¿no? Vieran cómo se me partió la gafa con el mosh aquí en la pequeña la cabina, pero eficiente. Aguantadora. Exactamente. Para los que recién nos estaban escuchando, se están conectando y estábamos escuchando el tema Puercos de Alcohólica. El día de hoy vamos a hablar de justamente de este mismo grupo. Bueno, le pido a Javier que me vaya preparando el tema de Witch and Vampire. ¿Le parece? Claro. The Witch and Vampire. Ok, ya está cargando ya. Ok, este es del álbum La Cristo, que se lanzó en el año 1997. Tres años después de que yo nací. Cuando yo tenía 3 años lanzaron este disco La Cristo, donde se promocionó el video de justamente el tema que vamos a escuchar en unos momentos. También salió, justamente este tema salió en la programación de Hellbound Balls del programa MTV en México. Recibió también el reconocimiento de ser un disco con una producción increíble para esos años, por el mismo presentador del programa. La música de Alcohólica encierra un gran número de géneros musicales para todos los que aún no conocen esta banda, aunque mantiene un sonido característico. ¿Cuál es el sonido característico? Es usando los instrumentos electrónicos más la incorporación de melodías tradicionales autóctonas del altiplano boliviano. Eso ya es después de su segundo disco, donde ya comienza a hacer la mezcla, las combinaciones, como me lo estaba comentando hace rato, Javier. Uh-huh. Ahí es cuando mezcla los sonidos autóctonos, la reconocida zampoña en el altiplano, el charango, y también sin dejar de lado la agresividad de la guitarra distorsionada. Bueno, continuando con más, quiero aprovechar y recomendarles que nos busquen en www.radiobocina.com y le den clip en radio en vivo, y pueden compartir con nosotros el chat interactivo para cualquier comentario, sugerencias, quejas. Ahí vamos a estar puesto para todos. También que nos busquen en Facebook como Radio Bocina y le dan clic en me gusta, y también ahí aceptamos sugerencias, opiniones, reconocimientos, agradecimientos, de todo. Pero si esto no te es suficiente, también te invitamos a que nos busques en el portal de www.periodistavirtual.com, porque aparte de ser parte de una plataforma de información alternativa, también vas a ser parte de este medio de comunicación alternativa. Quiero agradecer a todos los que nos escuchan, porque gracias a todos ustedes estamos donde estamos. Bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar el tema de The Witch and the Vampire de Alcohólica? Ahí estábamos recordando un super éxito de Alcohólica la Cristo del año 1998. El tema Witch and the Vampire, un rock pesado. Aquí en esta época la banda no tenía mezclas, era netamente rock alternativo. Oiga, pero usted que es un gurú de la música nacional, un gurú. A ver, cuénteme. Alcohólica muestra, o sea, tiene una transformación. Hablemos de música con Kalimba. Oye, de verdad, estoy escuchando Alcohólica ahorita, gracias al tímpano, auspiciado por Divisis Gap. Y por tiendas Patito. Y frappé de Guapurú también. me estoy dando cuenta que hay como una transformación en su música, ¿no? Y también en los contenidos. Porque ojo que acá en la canción que acabamos de escuchar, o bueno, para los que no saben inglés, no, mentira. Yo lo tenía subtitulado, así que podía leer la letra, ¿no? Y hablaba sobre temas espirituales, de vampiros, de demonios, de esto, sí, y este otro, de que el vampiro se enamoró del demonio, que así, cosas así. Es lo clásico de rock industrial, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta banda cuando nació en Bolivia, pero incursionó en Estados Unidos. Entonces, en los años 90, el vocalista, el señor Vico Paredes, se fue a Estados Unidos y ahí fue cuando comenzó a desarrollar su música. Entonces, como todos sabemos, para llegar a más gente, hacía sus discos en inglés. La mayoría de los discos, sí, los tocaba en inglés. Claro. Por ejemplo, así está en el caso de Toxinologic. Que lo lanzaron en el 2006, pero recién en el 2008 decidieron hacer una gira. Uh-huh. en toda Europa, en Estados Unidos, en México. Yo creo que esa fue su gira mundial, ¿no? Que marcó, sí, marcó como la banda representativa de Bolivia en el tema de rock. De rock, ¿no? Exactamente. Esta gira fue la que hizo reconocer a Bolivia, o sea, como portador de artistas de rock alternativo, rock metálico. Por eso justamente este disco fue el que se dividió en dos partes. Tan bueno era que lo tuvieron que partir. Exactamente, aparte que contenía 20, contenía 20 canciones que abarcaban todo el disco, ¿no? Entonces en el 2006, ya después de una firma, un contrato internacional, ya hacen el lanzamiento oficial en Europa, en Estados Unidos, en México, y ya la primera parte, y después de un año ya se lanzó la segunda parte. en, oye, creo que, en Alemania, que, Australia. Que por lo que estás hablando, que igual Alcohólica ha sido la primera banda de rock al firmar con un sello internacional, ¿no? Sí, Alcohólica, es que lo que pasa es que en ese tiempo, como el señor Vico fue a Estados Unidos, como que consiguió la incidencia. Hacerse conocido. Exactamente, allá, ¿no? Entonces tuvo el apoyo de productores internacionales que le ayudaron a hacer esto, lo que es la difusión de su disco. Está Bigotex. A diferencia de los otros, de algunos artistas que también han llegado, pero podríamos decir que Alcohólica es un hito, ¿no?, en el rock alternativo de Bolivia. Quiero enviarle un saludito a Milka, acaba de llegar, toda resfriadita, toda decaída, despeinadita. Está derramando fluidos por toda la cabina. No sé qué, hay algo que le escurre por su cavidad nasal. Y encima se entra acá a la cabina sabiendo que hay aire. Estamos a 12 grados acá en la cabina. Ojo que en la cabina, porque en Santa Cruz de la Sierra estamos a una temperatura de 30 grados. 30 grados. Wow. Y un viento que chicotea. O sea, eso quiere decir horrible. Horrible. Bueno, después a ver, Milka, ¿se va a incorporar al programa o nada? ¿O va a esperar un rato? Nada, va a ser ciberactivismo. Ciberactivismo, ahí chateando en el grupo. No, si eso fue ciberactivismo, pucha, todos somos activistas. Todos somos los propios acá. Bueno, ¿qué te parece si vamos a seguir escuchando más música de esta reconocida banda? ¿Qué tema me tienes, Javier? Yo creo que a todos les ha gustado este tema. Que todos los ha escuchado y ha dicho Bigotes. ¿Por qué crees? Porque es un tema reeditado, en primer lugar. Reeditado. En segundo lugar, es un tema muy representativo de Bolivia, de una conocida obra literaria acá boliviana, como es Raza de Bronce. Así es. Así que vamos a escuchar ese temilla. Ok, vamos con el tema. Raza de Bronce, Alcohólica de Cristo. We'll be right back. ya, Bolivia. Ahí estábamos escuchando Raza de Bronce. Este tema muy caca, que claramente, como lo había dicho Javier Rocinaga antes de ir a escuchar el tema, muy identificativo del del tema. De todos los bolivianos. Pero ¿no? ¿Por qué en el video usted que sabe tanto? No. Yo no lo sé. Aclaremos. Se va a saber el gurú de Alcohólica. No. A mí me gusta esta banda. Ya, pero no lo sé todo. Pero ¿por qué? Okay, usted que estudia comunicación, el tema del lenguaje de la imagen, todo. Ya, a ver, lenguaje de la imagen, a ver, Víctor Kelka, a ver. Un saludo para el licenciado Víctor Kelka. Y a ver, decime, a ver, ¿por qué en el video de Raza de Bronce salían con gases lacrimógenos? Es como que una manera de demostrar. Semióticamente podemos. Podemos ver. O sea, es definición, estudio de los signos. Ah, bien, bigote, ya. Okay. Sacó, ya, okay. Va 20, ya. Ya, si hablamos por qué en el video salen con máscaras para las gases lacrimógenos, era una manera de represalia, una manera de mostrar que son callados, una manera de demostrar esa... ¿Cómo le podría decir...? Me encuentro palabras. Dígalo con palabras. Me encuentro esas palabras como para que usted lo entienda. Ay, o sea, me dice que yo soy un idiota. No, era una manera de protesta. Es una forma de protesta de lo que... ¿Cuánto tiempo pues estuvimos como esclavos y seguimos siendo colonizados? Colonizados indirectamente y más con este capitalismo que nos... Que lo viejo nos dirige a un esclavismo. Calimba presidente. Calimba presidente. Bueno, era exactamente como el tema, igual lo dice Raza de Bronce, habla sobre en esa época en que los bolivianos, más que todo el lado del altiplano, eran reprimidos por los colonizadores en ese tiempo. Entonces era una manera de decir que no se iban a callar, iban a poder. Y lo logramos, ¿no? Bueno, no lo logramos, lo lograron, nuestros antepasados lo lograron. Y gracias a ellos, Calimba puede hablar por Radio Bocina. Aunque tiene una cadena en los muebles, pero puede hablar. Bueno, igualmente usted y también podemos decir que el capitalismo no sirve. Y muchas cosas más, ¿no? Bueno, antes de pasarnos a discursos políticos. A ver, hable no más de Alcohólica, a ver, el señor gurú del alcoholismo. No, o sea, yo son mis humildes comentarios en este mundo increíble. Y ahora acabamos de escuchar, por ejemplo, uno de los temas más emblemáticos de Bolivia, con la interpretación de Alcohólica, donde escuchábamos una zampoña que mataba. Exactamente. Hacerle un pequeño ¿cómo le explico? Un pequeño recuadro de que recuento exactamente. Este tema, el que acabamos de escuchar, fue el soundtrack de la película boliviana de ¿Quién mató a la llamita blanca? ¿Usted la ha visto esa película? Me han dicho que ha sido una de las peores películas, pero hasta ahorita tuve el disgusto de verla, pero no la he visto todavía. Bueno, sinceramente, a mi criterio, mi opinión, al mi suyo, humilde opinión. Al mi interior. Exactamente. Fue una película en la que se le hizo mucha, mucha publicidad. Pero al momento de estrenarla, como que no cumplía las expectativas que todos esperábamos, ¿no? Esa es mi humilde opinión. ¿Qué esperaba de la película usted? Como era una de las, si no es decir que la primera película a la cual se le dio tanto énfasis, tanta publicidad, tanta... entonces no, las personas se esperaban mucho más, incluso que habían algunas personas que creían que esa era la primera película que se había hecho en Bolivia, pero la verdad no cumplió muchas expectativas, pero tampoco podemos decir que estuvo tan pésima, ¿no? Pero estuvo buena, fue interesante. hablaba un poco de cómo es el narcotráfico, cómo se da el narcotráfico en la parte del altiplano, el transporte de la droga y todo eso. Y Alcohólica fue uno de los temas que participó en esa película. Exactamente. Raza de Bronce ya fue uno de los soundtracks de la película, o sea, uno de los temas de la misma película, ¿no? Esto fue la película, si no me olvido, creo que se lanzó en el 2008. En el 2008 fue. Bueno, Háblenos más de Alcohólica, a ver. Alcohólica, actualmente están. A eso queda Alcohólica, hace tiempo que no escucho nada de Alcohólica. No hay ruido, no hay tambores, nada de nada. Es que lo que pasa es que Alcohólica. Raymond. A ver, actualizando base de datos. Bueno, Alcohólica ya sigue con sus conciertos. Recientemente aquí Alcohólica hizo, bueno, el vocalista de Alcohólica hizo una publicación de que él es jurado electoral. ¿Se imagina al señor Vico Paredes? Vico Paredes, jurado electoral. Las personas común y corriente, tal vez. Estás en vivo, Kalimba, mira. Hola. Bueno, para los que nos están viendo, ahorita en el Facebook vamos a colgar el link para que nos puedan ver en vivo y escuchar en vivo por Twitchcasting. Exactamente, pero ya sería prácticamente en el programa de Bocineros al Aire porque ya se me va a acabar la hora. Ya me presente, pero ahora ahora, bueno, continuando con esto, antes de eso quiero recordarle a todos que nos pueden escuchar a través de www.radiobocina.com y pueden darle clic en radio en vivo y nos van a poder escuchar todos los días. La programación comienza desde las 9 hasta las 9 de la noche. De 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué pasó? Tengo que despedirlo a este muchacho. Ya, sí, a usted nomás, siga, no hay problema, no hay problema. Bueno, ya, atención a los que me escuchan, busco a un, ¿cómo se llama? Pues un controlador, un, ¿qué, cuál es su puesto? Ya no sabe ni qué, ¡oh, Dios! Un sonidista de radio. Ya saben, se dirigen aquí nomás al Centro Cultural San Isidro, Radial 10 y Che Guevara, calle número 1. Ay, no me acuerdo cómo se llama la casa. Calle. El número. Número 42, exactamente. Y nada. ¿Qué pasó con mi cama? Pero ya está la cama, usted que no la pone. Ok. Bueno, ya saben, ya está hecho el anuncio para los sonidistas. Usted aplaza. O enviarme currículo vitae a mi correo. Ya acabo de escuchar Alcohólica ya para ir cerrando con el especial. A ver. Ok, para ir cerrando, vamos a escuchar un temita de justamente de la cama, que es la cama oficial del programa, que es Immilitize. Claro, ¿lo tiene listo o nada? Claro, usted me dijo que va a poner allá en Bolivia. Ah, ya, ok. Entonces vamos a cerrar con el otro. ¿Está bien con eso allá en Bolivia? ¿Ya lo tiene listo? Ya lo tengo listo, ya preséntela nomás, ¿quién canta, cuándo, por qué? ¿Quién canta, cuándo? Bueno, aquí Karaoke. Escuchamos el tema de Allá en Bolivia, de Alcohólica, del álbum Santificado, ya. Ya, escuchemos. Del 2008. Vamos con el tema. Ahí lo teníamos el tema allá en Bolivia, un poco incompleto. Porque acá mi querido amigo Cristian está meta a descargar de todo. Nos cortó el internet. Igual Milka, todo el mundo. Bueno, lamentablemente llegamos a la recta final de nuestra participación. Esto fue El Tímpano. Recordarle que nos pueden visitar por www.radiobocina.com. Darle clic en Radio en Vivo y automáticamente van a estar conectados con nosotros. También pueden escucharnos por... Pueden darle me gusta a la página oficial de Facebook Radio Bocina. Le dan me gusta. Y también pueden también seguirme a mi Twitter, @montesronald. Y le dan seguir y ahí voy a estar publicando todas las novedades que se vienen con El Tímpano, con Periodista Virtual. Y también pueden buscar la página de Periodista Virtual en Periodista Virtual en Facebook, le dan me gusta y también conectarse al periódico virtual www.periodistavirtual.com para mantenerse informado en todo lo que es información alternativa de nuestro entorno. Bueno, fue un placer estar con ustedes, fue un placer que me acompañe Javier Osinaga en el programa de hoy viernes. Ok, nos vemos hasta el día lunes. Nos despedimos con el tema Viva Santa Cruz de Alcohólica. Bye bye. Y decirte que te amo, dulce camino, la flor de Santa Cruz.